noche pensando en mi cama. Cómo hacer de mi princesa amada. Cómo cuidar a tu corazón. Voy a inventar un cuento de dos. Mami, echa pa' acá. Y yo echo pa' allá. Que cuanto más juntito estemos, más bonito será. Agarra mi mano con fuerza, niña. No te pierdas que quiero enseñarte todas las estrellas. Apóyate en mí, yo te daré mucho punto pa'. He inventado una noche para ti. Para que seas pa' mí. He fabricado una luna para ti. Porque tú eres pa' mí. Princesa de mi cuento, ay mami, dame un beso que me lleva al universo. Daré el amor muy lento, esto se hará eterno, jamás sin argumento. Conmigo no habrá dolor. Eres mi niña, princesa de mi cuento, ay mami, dame un beso que me lleva al universo. Daré el amor muy lento, esto se hará eterno, jamás sin argumento. Conmigo no habrá dolor. ¿Qué le hago?